Sale un bote a sufrir, no es como Venecia sin ti. Llámalo de paz flotando, arrastrado sin poder nadar. Como Venecia.